Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 100 y, por tanto, un programa especial. Los saludos de José Antonio Gelado, en nombre de todos los que hacemos Comunicando. Y decía un programa especial porque no va a ser un programa especial como se podría esperar, dedicado a, bueno, pues un poco recopilar los mejores momentos, o algunos programas o algunas intervenciones y tal. No, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer un programa especial porque nos vamos a centrar sobre todo en un tema. Pero antes de eso tenemos que comentar también algunas cosillas. Por ejemplo, que hemos estado en los premios 20 Blogs y que... Bueno, el gato que escucháis no es el de Ramón Rey, que ese es un todo un Jedi del podcasting. Este es un joven Padawan que se llama Fizz y que anda por aquí, que también yo creo que nos acompañará en algún programa. Pero a lo que iba, que estuvimos en los premios 20 Blogs y resulta que nos dieron el premio al mejor podcast, y en nombre de todo el equipo pues queremos daros las gracias a todos, a los oyentes, a los que nos votaron sin pedírselo, a los otros podcasts que participaban, y sobre todo nos gustaría destacar que lo más importante ha sido el que era la primera vez que había esta categoría en los premios 20 Blogs. Llevan 2 años, es la segunda edición, es que tampoco llevan tanto tiempo, pero vamos, que es la primera vez que hay una categoría de podcasting y que por lo tanto lo importante era eso, que se ha dado a conocer sin duda entre los bloggers y entre el público en general y también los medios de comunicación. Pero que muchas gracias a todos. También estuvimos en el encuentro de la comunidad de podcasting en Málaga y punto de encuentro fundamental de podcasters y oyentes en una ciudad a la que dedicamos, por cierto, este podcast va dedicado especialmente a Málaga. A toda la comunidad, a todos los que nos acogieron en su casa, en su ciudad, a los que velaron por nuestro bienestar, pusieron su coche, su tiempo, todo a nuestra disposición para que pasáramos allí unos días estupendos y, claro, pues muy buenos momentos allí vividos, y por lo tanto este podcast va dedicado a Málaga, a la ciudad y a todos los que allí viven y trabajan, bloguean y podcastean. Y también... estuvimos en el especial del día, bueno, el especial no, en el día de Internet, el 17 de mayo, hablando de podcasting, para variar, y también en Mundo Internet, pero no estuvimos nosotros, estuvo el reportero de Las Cosas Curiosas, que nos ha hecho un estupendo reportaje con, bueno, pues bastantes entrevistas, y para conocer un poco qué es lo que se vivía, más que a lo mejor en las salas de conferencias y donde estaba la parte más pública o la que más se ha visto, donde estaba un poco la parte más de exposición, donde estaban los stands de distintas empresas y que tenían también pues cosas muy interesantes que contar. Así que, como veis, pues es un programa especial, claro que sí. No estamos los miembros habituales del equipo del programa, por eso también es especial, pero es el número 100 y por lo tanto, pues qué mejor forma de que sepamos lo que va a haber en este programa que resumirlo, como hacemos al principio del programa, en titulares. En Abrir Archivo, como decíamos, reportaje de Mundo Internet 2007 a cargo del reportero de lascosascuriosas.com. En la red, administrar servidor web Linux en modo gráfico a través de una página web, VoIP para móvil con varios servicios y conversor multiformato online. En Radiolistas, un curioso documento, más viejo que su nieto. En Cultura Wiki, hablaremos del término ADSL y la música que nos trae Bitrational, podríamos decir, en inglés más bien, descargada de podsafeaudio.com. Y como siempre, toda la música que ponemos en el programa es porque está bajo alguna de las licencias que permiten expresamente que se reproduzcan en podcast, como es uno de los casos, las licencias Creative Commons. Comenzamos Comunicando Podcast número 100. Estamos en el stand de FON de Mundo Internet en Málaga y estamos con Car. Hola, Car. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Cuéntame un poco la proyección de FON para el futuro. Vale, trabajamos en FON a nivel nacional, también como global, ¿no? Ya estamos presentes en 144 países, donde, bueno, en todos no tenemos oficinas, pero tenemos apasionados de la comunidad FON, que quiere compartir su ancho de banda con la comunidad para poder tener acceso afuera de su casa casa de nosotros punto de acceso, ¿no? Por todo el mundo. Hoy en día tenemos 400 y pico mil usuarios y encima los 150 mil puntos de acceso por todo el mundo. Aquí en Málaga la idea es llegar a tener alrededor de los 3.000 al final de año a través de juntar los ciudadanos con la ciudad en sí y FON, ¿no? Entonces, que la gente si quiere puede venir aquí en Mundo Internet, es hoy, tanto como mañana, en los dos días que falta, y registrarse en la comunidad y llevarse una fonera física y tanto como a través de una tarjeta de códigos promocionales para que puedan sacar la fonera a través de nuestra red totalmente gratis. ¿Y dónde vais a instalar los puntos de FON en Málaga, por ejemplo? Primero vamos a poner foneras en todos los edificios públicos donde haya posibilidad de poner una línea de ADSL, mayoría. Hoy en día tenemos un ejemplo, el Museo Picasso foneado, la alcaldía, y estamos esperando ya lanzarlo, instalarlo en más edificios. Bueno, tenemos más puntos que estos, pero la idea es empezar fuerte ahora con la instalación en todos los edificios, una vez que llegan todos los ciudadanos con sus puntos de acceso, ¿no? Y bueno, aquí la idea es registrar 2.000 foneros y repartir 2.000 foneras para que la gente de Málaga pueda aprovechar de la iniciativa de Málaga Bici, ¿no? Bienvenido aquí, que todo el mundo que quiere participar en el proyecto Málaga Bici puede venir aquí en Mundo Internet y pedir una fonera y utilizarse en la comunidad FON para poder conectarse no solo en Málaga, sino en todo el mundo donde haya un punto de acceso Bici. ¿Y si por ejemplo la gente no puede venir a Málaga, puede conseguir un punto gratis FON? De gratis ahora no tenemos promoción esta, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga para ver qué podemos hacer. Hay otras posibilidades, ahora mismo se puede comprar la fonera a precio de $39.95 y a ver que tal vez podemos lanzar algo en el futuro, pero ahora no puedo decir nada. ¿Está planteado fonear otras ciudades aparte de Málaga? Hemos llegado a acuerdos con la ciudad de Lleida, donde ya hay 128 puntos instalados en los edificios de FON, que fue la segunda ciudad en España donde hacemos el proyecto Muni Bifi de FON. Después tenemos una lista de espera, varias ciudades que aún no hemos publicado, pero en breve, si sigues las noticias, ya van saliendo. ¿Y alguna fuera de España? ¿Perdón? ¿Alguna ciudad fuera de España? Estamos trabajando con un pueblo que fue un pueblo, un prueba piloto, digamos, en una ciudad en Francia, se llama Blanquefort, donde el ayuntamiento en sí compró 2.000 foneras para repartir a los ciudadanos en la ciudad. Después trabajamos con otras ciudades por toda Europa y todo el mundo, y estamos como FON es española, una empresa española, pero al mismo tiempo global. Lo que hacemos muchas veces es probar el proyecto de aquí en España y después lo lanzamos en otros países. Sobre sistema de domótica. Cuéntanos un poco, José. Hola, buenas. Pues soy el director comercial de Ingelabs y bueno, esta empresa hace sistemas de control y automatización, y una de las cosas que hacemos es un producto domótico. Y un poco lo novedoso en nuestro producto domótico es la integración en el mismo producto de interfaz de usuario, es una pantalla táctil. A la vez también incorpora el control de todo el sistema domótico de la casa, y además también incorpora la interfaz remoto. O sea, es a la vez esas tres cosas que en cualquier sistema domótico se suele vender por separado. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Pues básicamente reducir el coste en la instalación global, ¿no? Y dando un conjunto de prestaciones que en otros casos se tienen que comprar por separado y por lo tanto sale siempre más caro. Ya que has hablado de instalación, yo por ejemplo no tengo nada domótico en casa. ¿sería muy, muy difícil instalar un sistema domótico como el que estás ofreciendo en mi casa? No es difícil, o sea, no es imposible, fácil tampoco es. Nuestro sistema está orientado a viviendas de nueva construcción. Lo que ocurre es que somos compatibles con un protocolo que se llama X10, que es un protocolo que va sobre la propia red eléctrica, y por lo tanto lo único que habría que hacer de obra es empotrar la pantalla en la pared, que se empotra en una caja estándar que se puede comprar en cualquier tienda de electricidad. Y el resto de elementos a controlar, como sean lámparas, sensores, persianas, aparatos, etcétera, no hay más que coger y enchufarlo en cualquier enchufe, en cualquier toma de la casa, y no necesita ningún tipo de cableado. Y eso se registra de forma automática por el propio usuario, de forma muy amigable, muy fácil, y bueno, pues digamos que es una manera también de educar a la gente en la domótica. Que tú haces una pequeña instalación y poquito a poco pues te vas al Corte Inglés, te compras un aparatito de esos de X10 y lo integras en tu instalación y acabas de aumentarla tú mismo, sin tener que llamar ni a instaladores, ni a técnicos, ni a especialistas, ¿no? O sea, que yo compro como una especie de adaptador, lo pongo entre la corriente y el aparato que quiero conmutar, sí, y automáticamente ya se conecta por wifi o de alguna forma al conector y ya puedo interactuar sobre ello. Va por la propia red eléctrica. Ah, vale. Exactamente, nuestra pantalla pues se comunica, lanza comandos y lee comandos de la red eléctrica, y los cacharritos que se compran en cualquier tienda especializada, evidentemente, además a muy bajo precio, según de los más económicos que hay en el mercado. ¿Cuánto puede costar una solución completa? Una solución completa partiendo de cero, incorporando pantalla, incorporando módem para poder enviar y recibir mensajes desde el sistema domótico, acceso web, que se pase con cualquier navegador estándar de un portátil, una PDA, etcétera, incorporando sensores de agua, presencia, gas, las correspondientes electroválvulas para hacer el corte, etcétera. Estamos en torno a los 2.000 euros ya instalados. Evidentemente siempre queremos conseguir que esté una instalación básica por debajo del 1% del coste de una vivienda nueva. Para una vivienda ya construida, evidentemente la solución hay que modificarla un poquito para tener que tirar el menos cableado posible, y ahí entraría un poco en función el tema ese que he hablado antes de X10, ¿no? Que no hay que cablear absolutamente nada, o sea, simplemente pues empotrar la pantalla, un pequeño boquetito en la pared, y que por supuesto va a consumar con su caja estándar, luego no hay ningún resto ahí visible, ¿no? Y luego pues el propio usuario es el que va haciendo crecer su propia instalación, comprando modulitos e integrándolo en la propia pantalla. Oye, pues nada, muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros. estamos en Málaga con Juan Sánchez, gestor comercial de Correos. Nos va a explicar un poco el producto, lo que es el sello digital, ¿no, Juan? Tu sello. Se llama Tu Sello, ¿no? Tu Sello. Pues cuéntanos. Tu Sello es un nuevo producto que lanzó Correo hace unos meses y que en esta feria estamos promocionando. Consiste en la personalización de un sello de correo. Personalización que puede ser media, de un logo de la empresa, de un edificio, de una planta, de una mascota, de una efeméride, excepto de personas. O sea, que puede ser un logotipo que yo tenga personalizado, ¿no? Efectivamente. Para acceder a Tu Sello, entramos en la oficina virtual, en la página web de Correos, oficina virtual. Que es correos.es, ¿no? Correo, efectivamente, correos.es. Nos damos de alta como usuario, como cualquier página. Yo aquí, para abreviarle, le voy a entrar con mi clave y le vamos a hacer la demostración de Tu Sello. ¿Para darse de alta hace falta algún requisito especial? En absoluto, es gratuita. Simplemente pues tener internet, claro, para poder trabajar, ¿no? ¿Y lo puede hacer cualquier persona del mundo o solo de España? En cualquier sitio. Se puede entrar en la página web de cualquier sitio. Entonces, dentro de la página empezamos a navegar y empezamos con Tu Sello. Enseguida nos pide que realicemos un pedido. Previamente a eso tendremos que tener un archivo en JPG para poder exportar, llegar al momento, porque sin el archivo no se puede hacer el sello. Es un archivo en JPG que no tenga, que tenga 500 kilobytes como máximo. Y una resolución mínima de 300 CPI. Efectivamente. Entonces le damos, realizamos el pedido y nos pide una referencia que nos sirva a nosotros de guía, al comprador, que le sirva de guía, pues para, si hace otros pedidos, diferenciar unos de otros. En este caso vamos a poner, por ejemplo, digital. Digital será la referencia. E inmediatamente exportamos el archivo. Aquí, como no tenemos el archivo de digital, pues vamos a exportar uno que ya traemos por defecto. Uno cualquiera. Uno cualquiera. Y nos pide pues que declaremos ser titulares de los derechos necesarios para la utilización de la imagen exportada. Que la imagen no sea copiada ni sea, efectivamente. Y enseguida se nos presenta el sello ya personalizado. El sello puede ser en sentido horizontal, en vertical, más oscuro, más claro, seleccionar un recorte de la foto, en fin. Y la tarifa. Normalmente los sellos de correo tienen un valor facial en euros, que este no lo tiene. Este es, lo distingue la A. La A significa que estos sellos solo se pueden utilizar en correspondencia dirigida al territorio nacional en el tramo de hasta 20 gramos de peso. Dicho de otra forma, que una carta para Alemania no podría llevar este sello, ni una carta con 500 gramos tampoco. Por tanto, se limita a cartas nacionales de hasta 20 gramos de peso. Vamos a personalizar ahora el pliego. El pliego es mínimo de 25 unidades. Y lo vamos a personalizar pues con lo mismo. Aniversario, por ejemplo. Aniversario de digital. Y le ponemos la fecha que queramos para personalizar ese pliego. Y ahora previsualizamos el pliego. Sí. ¿El sello es igual de grande que los normales? Sí. Sí. Va a irte a poner las medidas. Entonces ya previsualizamos el pliego como va a quedar, con el título que le hemos dado y con la fecha, porque usted puede regalar este pliego a quien usted quiera y que sepan ellos que usted tiene este pliego. Ha hecho personalizar este sello. Como estamos de acuerdo, le decimos continuar. Y entonces ya aquí nos sale la propia hoja de pedido para confirmar. ¿Cuántos pliegos queremos? Vamos a poner 10 pliegos, que son 250 sellos. Y como estamos de acuerdo en que vamos a pedir 10 pliegos, le decimos continuar. Y ya tenemos los datos del pedido terminado. Hemos pedido 10 pliegos del sello personalizado con el logo que hemos exportado, con la foto que hemos exportado. Y le decimos continuar. Y en esa continuación, lo que ya nos sale es la factura que ha generado ese pedido, que como han sido 250 sellos, pues son 250 euros. Y nos da a elegir la forma de pago, que puede ser el Visa, el Eurocard, la tarjeta 4E, el Pagad y PayPal. Le damos a aceptar con la fórmula elegida y en 25 días, entre 20 y 25 días, reciben en su domicilio por Postal Express el envío, los sellos. O sea, en síntesis, este servicio es para que una persona o una empresa pueda personalizar su sello. Puede hacer un sello personalizado. Efectivamente. Y el pedido mínimo ha dicho que es 25 unidades. Son 25 euros, ¿no? Eso. Y puede tener el valor del sello distinto o solo no, puede ser la letra A. La única. El valor facial del sello es la tarifa A, que significa territorio nacional de hasta 20 gramos, como le decía antes. En este caso, si quisiésemos mandar una carta a Alemania con nuestra imagen corporativa, no podría. Tenemos que poner 25, bueno, No se puede. Tiene que ser únicamente, esto está autorizado para el servicio nacional. Vale, perfecto. Entonces, pues, ¿algo más que añadir sobre este servicio? No hay nada más. Muchísimas gracias, ¿eh? A usted. Pepe y Luis, que son los responsables de esta página web. Contadnos un poco, ¿de qué va vuestra página? Bueno, pues tenemos un catálogo de aplicaciones descargables y nos dedicamos a analizar, a probar y a ofrecer descargas a través de nuestro portal. O sea, que tenéis un portal de descargas. Uh-huh, efectivamente. ¿Qué diferencia hay con otros portales de descargas que existen en el mercado? Bueno, nosotros lo resumimos siempre en tres aspectos. Uno es la usabilidad, que sea amigable, que sea fácil de usar, que todo tipo de personas puedan utilizar el servicio. En accesibilidad, ¿vale? Utilizamos un código de color muy sencillo, altos contrastes. Utilizamos para el diseño capas en vez de tabla, para que lectores con gente discapacitada visualmente pueda leer el contenido con aplicaciones. Y por otra parte también insistimos mucho también en el respeto al usuario. Publicidad muy equilibrada, no en todas nuestras plantillas puedes ver publicidad. Y bueno, sobre todo que un sitio donde te sientas cómodo utilizando el servicio. Pepe, cuéntame cómo nació este proyecto. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad entre descanso de clase y clase. ¿La Universidad de Málaga? Sí, en la Escuela de Ingenieros Técnicos en Informática. Nos presentó un amigo común y entre clase y clase, los dos somos programadores, teníamos aplicaciones. Yo nunca había publicado ninguna en portales de distribución de software, pero Luis me animó a mis aplicaciones a publicarlas, las estuvimos publicando. Veíamos deficiencias en los portales que había por aquel entonces. Eran lentos, tardaban mucho en publicar tus aplicaciones, el respeto al usuario era casi nulo, mucha publicidad, todo engorroso y demás, y decidimos montarlo intentar mejorar el servicio que había. En aquel momento no pudimos, no teníamos el conocimiento necesario ni la capacidad para montarlo, y un par de años después tropezamos con la tecnología que nos abrió las puertas y decidimos animarnos y lanzamos la carrera hasta lo que es actualmente AppToDown. ¿Cuántos años lleváis ya en el mercado? Pues en esto que te he comentado, que ya habíamos empezado a programar las primeras líneas de código, pues finales de 2002, y desde entonces hasta la actualidad, o sea, ya llevamos casi 4 añitos y medio, aunque constituyo ya como empresa de más 3 añitos y medio. ¿Cuál es el futuro que le veis a AppToDown? Bueno, nosotros esperamos que cambiar un poco. Ahora mismo estamos creciendo, tenemos un buen ritmo de crecimiento, estamos ampliando nuestra oferta de plataformas, ya movilidad, puedes encontrar aplicaciones para Pocket PC, y nosotros lo que esperamos es tener un portal horizontal donde tú puedas conseguir contenido digital de forma sencilla, rápida y fiel con el usuario. Y a partir de ahí, bueno, también tenemos nuestro portal, está funcionando en inglés a través de mainfiles.com, y desde allí vamos a ver en otros mercados si la idea funciona, si la plataforma gusta como aquí, porque hemos tenido suerte y por el momento nos permite tener una estructura, tenemos un equipo de editores y una oficina también aquí en Málaga, así que bueno, ya en principio lo que sería ampliar servicios y procurar crecer fuera de España es nuestra aspiración a medio plazo, ¿vale? Aunque a corto plazo se ve un poco más la referencia, ¿no?, en la descarga de software en España, afianzarnos en España un poquito más, arañando a la competencia. Y esto. Bueno, oye, muchísimas gracias a los dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Piensa en algo simple. Por ejemplo, una uva pasa. Hay dos tipos de uvas pasas, las que tienen pepitas y rabitos y las que no los tienen. Pues parece que para la Junta de Andalucía, las uvas pasas solo pueden tener pepitas y rabitos. El resto no son pasas, a lo mejor son vacas. Ese es el argumento del gobierno andaluz para impedir que las emisoras comunitarias podamos tener licencias que garanticen nuestro derecho a emitir. La Junta dice que solo recibe frecuencias del gobierno central para radios de un tipo, que se llama gestión indirecta, o sea, radios tipo pasa. El problema es que la Junta no piensa dar licencias a las emisoras sociales que no tienen ánimo de lucro, o sea, las que son pasa pero no tienen pepitas ni rabito. Únicamente va a conceder permisos a radios con pepitas y con rabitos, las comerciales. ¿Cómo te lo comes? Entra en www.ondapuerto.com y pon tu firma. Reconocimiento para las radios comunitarias andaluzas. Ya es hora. www.ondapuerto.com. Red estatal de medios comunitarios. Comunicando, comunicando, comunicando. Estamos en el stand de Bluetooth in Love y estamos con Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos qué es esto. Pues Bluetooth in Love es una aplicación basada en tecnología Bluetooth, pensada sobre todo para móviles, ¿vale? El potencial de esta aplicación, digamos, que es la asociación de perfiles. Digamos que tú configuras una serie de perfiles personales y otros de búsqueda, y lo que hace a través de Bluetooth busca a esas personas que coinciden con esos perfiles que tú estás buscando. Y se empieza, digamos, una especie de fase tipo Messenger móvil conectado a través de tecnología Bluetooth, con lo cual es totalmente gratuito. O sea, yo tengo un móvil, ¿no? ¿Y en ese móvil ya tengo Bluetooth in Love o tengo que hacer algo más? Digamos que tú tienes el móvil, entra a la página bluetoothinlove.com, te descargas la aplicación a tu PC, del PC a través del cable de datos lo pasas a tu móvil o a través de Bluetooth, si tienes Bluetooth en el portátil o el PC, y lo instalas y ya puedes empezar a configurar todos esos perfiles, iniciar la búsqueda, buscar personas similares a ti, lo que necesites. O sea, yo cojo, lo instalo y una vez instalado, pongo un perfil, que puedo poner perfil, por ejemplo, que estoy buscando una amiga de tal edad, sí, etcétera. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, te gusta el fútbol, ¿vale? Sí. Y tú tienes un equipo y te falta una persona para completar el equipo, ¿vale? Pues tú configuras en el perfil, digamos, mira, necesito a un chico que tenga entre 25 y 30 años, por ejemplo, que le guste el fútbol y también, mira, por ejemplo, que le guste el cine para irnos después todos luego al cine cachondeo, ¿vale? Pues entonces tú lo configuras, le das a iniciar y el radio de acción del Bluetooth de tu móvil empieza a buscar a esa persona. Cuando coincida, te avisa y te dice, tal persona ha coincidido contigo, ¿desea interactuar con esa persona? Y se inicia una conversación para llegar a un acuerdo, quedar o para lo que queráis. O sea que si estamos en una discoteca, por poner un ejemplo, puedo buscar a personas que o esté buscando o esas personas me estén buscando ese tipo de perfil, ¿no? Exactamente. Muy bien, ahí. Y entonces pues tengan una conversación, etcétera. Exactamente. ¿Y eso luego puede tener algún tipo comercial o solo es para chatear? En principio ahora mismo se trata de un busca personas, ¿vale? Pero por ejemplo, a largo plazo queremos desarrollar lo que sería un busca objeto, es decir, tú necesitas un libro que es súper difícil de encontrar porque no es típico el típico libro comercial, pues tú configuras ese perfil del libro, te vas por la calle, te vas a una zona de tienda, un centro comercial, lo llevas en tu móvil activo y el móvil te avisa cuando has encontrado, por ejemplo, ese libro en tal librería, está ese libro en tal estantería a tal precio, digamos. ¿Incluso te avisaría del precio? Sí, te avisaría del precio, ya en función de lo que la empresa quiera lanzar esa información, lo que la empresa configure. Incluso para el turismo, por ejemplo, voy a una ciudad nueva, me voy al centro y estoy hasta aquí de planos, de mapas, de historia, de callejeros y estoy perdida. Pues con esta, mira, me encantan los museos, te lo metes en el bolsillo y el móvil te dice, mira, allí tiene el Museo Picasso, allí tiene el Museo Municipal, etcétera. Pues nada, Elizabeth, muchísimas gracias. Veo que es un sistema bastante interesante. ¿Y dónde me has dicho dónde me puedo bajar la aplicación? De la página www.bluetoothinlove.com. Muchísimas gracias. De nada, a ti. stand de CASAC en Mundo Internet y estamos con Roberto Muñoz. Hola, Roberto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntame un poco... ¿A qué se dedica DECASAT? DECASAT se dedica a lo que se denomina la teledetección espacial, que es el tratamiento avanzado de las imágenes de satélite con múltiples objetivos comerciales. Entre los uno de las principales líneas que tenemos y la más en boga por las circunstancias del mercado es la teledetección urbanística, que permite comparar imágenes del territorio entre dos momentos del tiempo y detectar todos los cambios que se han producido en el territorio entre ambas imágenes, con lo que eso... con su posterior clasificación, con su posterior vinculación a bases de datos catastrales, etcétera, lo que permite es hacer toda la labor de depuración exhaustiva necesaria para hacer una inspección urbanística acorde a lo que se necesita hoy, ¿no? O sea, que no que haría falta menos inspectores, por ejemplo, para detectar si hay algún tipo de fraude urbanístico, ¿no? No se trata de menos inspectores, lo que incrementa es la efectividad. Lo que se trata es que con los mismos inspectores se lleva un control urbanístico acorde, digamos, al crecimiento desenfrenado que están teniendo las ciudades. Pues nada, muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti. Estamos con Juan José Toboso y Raúl Olivera, que nos va a explicar sobre la seguridad en nuestros ordenadores personales y en nuestras empresas para quitarnos el spam y demás. Cuéntame, Juan José. Vamos a ver, a mí lo que me gustaría destacar es que hoy en día el problema de los virus ha evolucionado. Estamos hablando de problemas de spyware, estamos hablando de problemas de rootkit, estamos hablando de una serie de necesidades que nuestros antivirus ahora mismo están cubriendo, pero además tenemos problemas de spam o tenemos problemas de intrusión, de tal manera que nuestro software de antivirus en el pasado ahora se ha convertido en una suite de seguridad, es decir, un sistema que es capaz de cuidar tanto del malware, que estaríamos hablando de lo que son los virus, y además de protegernos de correo basura y de protegernos contra ataques en nuestra máquina, de acceso a nuestras máquinas no identificados o no deseados. ¿Qué soluciones tiene Karpesky para estos temas? Con la versión 6.0, Karpesky ha desarrollado una suite de seguridad para como producto personal denominada Karpesky Internet Security, y a nivel profesional, ya en los puestos, incluye también esos tres niveles de seguridad integrados en una arquitectura central que nos permite garantizar una solución óptima y que cubre todas las áreas de seguridad necesarias hoy en día. Y ahondando un poquito en este concepto, Karpesky Lab lo que ha tratado de desarrollar es una estrategia en la que no depende tanto del producto, sino de qué nivel de seguridad queramos proteger, es decir, qué áreas de seguridad queramos acceder. De esta manera ha desarrollado el concepto de Open Space Security y tenemos cuatro niveles de seguridad básicos, lo que es protección de puestos y servidores, protección de puestos, servidores y sistemas de correo, y la protección perimetral de la red, ¿de acuerdo? Ahí, ¿cuál es el objetivo? Es decir, centrarnos más en qué nivel de seguridad queremos acceder y no en qué productos vamos a utilizar para hacer posible estos niveles de seguridad, esta política de seguridad. Me gustaría decir que a nivel de seguridad perimetral, Karpesky Lab dispone de una serie de productos software, tanto en plataforma Windows como Linux, pero no entra en el mundo del hardware, es decir, en de máquinas especializadas. Y Codine, como mayorista de Karpesky en España, aprovechando la sinergia de esta tecnología de Karpesky, se ha basado en la plataforma Linux Hyperbrick, donde se integran los productos Linux de Karpesky de una manera fácil, eficiente, y ha podido dar pie a una línea de appliance de la unidad hypebrick.cap, con la que damos además soporte o cubrimos ese área en la que Carpesky Lab como desarrollador no entra. Cuéntame, Raúl, cuéntame un poco sobre lo que nos ha comentado Juan José. Bueno, nosotros desarrollamos una appliance de seguridad perimetral que es hypebrick.cap, que tiene las características de, en un único equipo, juntar un buen hardware, un software de sistema operativo Linux preparado para construir servidores de comunicações ou firewalls, e software de Kaspersky Lab para a proteção de conteúdos de vírus para sistemas web, vírus para correio eletrónico e anti-spam para correio eletrónico. Nesta plataforma, junta em um mesmo equipo, então, seja uma firewall, um servidor de comunicações que protege todas as estações de trabalho que estão dentro, que para comunicar com a internet têm que passar por esta máquina para pedir todos os conteúdos que têm para trabalhar, o que querem para trabalhar, e quando passam por o servidor de comunicações já filtramos todo o que têm aí. Además, havemos desenvolvido em ipbrick.cab um auditor de qualidade, de seguridade das estações de trabalho. Quando os clientes não estão protegidos com Kaspersky, podemos mirar se as estações de trabalho estão protegidas também, ou se necessitam que se instale uma solução de seguridade do render Kaspersky nas estações de trabalho também. Muito interessante, muito interessante. Uma coisa, um consejo para o usuário final, para que não tenham problemas em casa. Pues primero entender que es necesario tener un software de seguridad que nos permita, digamos, desarrollar nuestro trabajo en internet con tranquilidad, que ese software esté actualizado, y tercero, ser prudentes en el sentido de que no vale todo, es decir, por ejemplo, un ataque de phishing, que es algo tan, en teoría, tan imposible como que alguien te pueda enviar un correo indicándote que le proporciones todos los datos que necesitas para conectar a tu cuenta de bancaria, y sin embargo está pasando porque nos fiamos, no creemos o consideramos que no se puede dar, que a nosotros nos puede engañar, y no es cierto. Hay gente muy malintencionada y que dispone de recursos y mucho conocimiento para hacernos caer. Por lo tanto, necesitamos tener prudencia y, segundo, tener una buena herramienta que nos garantice que nuestro ordenador está seguro y que nos va a ayudar, porque necesitamos ayuda. ¿Alguna página web para...? Bueno, pues en codine.es podéis encontrar información sobre los productos de Kaspersky Lab en España, y en hypebrick.com vais a poder encontrar información sobre esta plataforma Linux que nos permite integrar los productos Kaspersky con garantías. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. No hay de qué. Muy bien, muchas gracias. Tres direcciones interesantes que vamos a comentar a continuación en esta sección en Comunicando, y la primera de ellas, que nos ha parecido pues muy sencillo, la verdad, poner un servidor web en marcha, un servidor en Linux, pero administrable, es decir, que puedes configurar cada uno de los parámetros y mantenimiento del servidor desde una página web. O sea, que hace realmente sencillo tenerlo, pues un pequeño servidor, bueno, pequeño o grande, depende de lo que pongas, pues para controlar un servidor, por ejemplo, controlador primario de dominio de Windows, para estar con otros Windows, con Mac, con Linux, que dé DHCP, es decir, que configure automáticamente cuando alguien se conecta a internet en esa red, pues que le dé una dirección. Bueno, en fin, tiene un montón de módulos para hacer cosas y es muy sencillo. Evox Platform es un proyecto que nace, por cierto, en España, pero que está en inglés y que puedes descargarte gratuitamente, y que es una distribución pensada para eso, para un servidor web Linux autoadministrable y además con un live CD para que lo pruebes. O sea que vamos, yo creo que realmente más sencillo no se puede. Evox-platform.com. Evox-platform.com. Fringe. ¿Y qué es Fringe? Bueno, pues es un cliente para voz sobre IP, pero en el teléfono móvil, y que además también te permite tener pues presencia, niveles de presencia en función de las redes de, por ejemplo, Skype, Messenger, el Messenger de MSN, el de Yahoo, Gtalk. O sea, realmente hace como de pasarela para todos esos servicios en telefonía móvil, GPRS, 3G y redes Wi-Fi. Realmente útil y que te va a ahorrar, por cierto, mucho dinero. Fringe, FRING.com. Y por último, Media Converter, que básicamente es un conversor de cualquier formato casi imaginable de un formato a otro. Por ejemplo, MP3, WMV, 3GP, AMR, FLV, SWF, AMV, MOV, o sea, es decir, de audio, de vídeo, de texto, para convertir, por ejemplo, de ODP, es decir, de Open Document, o ODT a DOC, o de DOC a uno de esos formatos, o de MIDI a MP3, o de Real Audio a, bueno, en fin. Realmente es muy, muy completo y además es online, es gratuito y no necesita registro. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante. Media-convert.com. Media-convert.com. Si encuentras direcciones interesantes y crees que alguna puede ser útil para los oyentes de Comunicando, pues puedes, si utilizas Delicious, poner la etiqueta Comunicando, y si no, pues simplemente mandarnos un correo electrónico a comunicando@comunicandopodcast.com para cualquier cosa relacionada con el programa. comunicando@comunicandopodcast.com, y así nos enteramos de esa dirección y la comentamos aquí en el programa. Así que muchas gracias y nada, que seguimos en el programa, bueno, ya apurando lo que sería ya la recta final de este comunicandopodcast.com. A ver, abro la foto, abro el gym, abro el tutorial de autodidacta, a ver, ¿dónde ponía? Ah, sí, aquí está, hay que ir a así, vamos a ver, contraste, color, perfecto, queda la foto perfecta, pero mira que es feo el jodido. Autodidacta Podcast, para todo aquello que la tecnología sí puede mejorar. http://autodidacta.coconia.net Tema Podcast. Autodidacta. Aprender solo es fácil. Comunicando. Preste mucha atención. Es un reloj. Un contador del tiempo. Cada tic-tac marca un segundo. Segundos, minutos, horas, días, años. Contar el tiempo. A veces pensamos que el tiempo es igual en todas partes. Si yo vivo en China o en la Polinesia, al cabo de un año habrá pasado un año. Pero las cosas no son tan simples en el universo. Supongamos dos hermanos gemelos. Yo soy Víctor. Y yo soy Manuel. Víctor y Manuel han cumplido 20 años. Víctor es astronauta y Manuel es agricultor. 3, 2, 1. Víctor, el astronauta, viaja en una nave espacial súper rápida, mientras Manuel, el agricultor, se queda cultivando la tierra. Víctor se aleja en la noche cósmica, da una vuelta vertiginosa por la Vía Láctea y al cabo de un par de años decide regresar a la Tierra. Pero, oh sorpresa, cuando Víctor llega a la Tierra con 22 años, Manuel, su hermano gemelo, no tiene 22 años, tiene muchos más. ¡Hola, Víctor! ¡Qué joven estás! Pero, Manuel, ¿cómo es posible esto? Si tú y yo tenemos la misma edad, nacimos el mismo día. ¿Cómo es posible esto? Preguntémosle a Albert Einstein, padre de la física moderna y de la teoría de la relatividad. Es que el tiempo es relativo. No es una medida fija, sino que depende de la velocidad del vehículo en que viajamos. ¿Puede explicarse mejor, don Einstein? Escuche bien. Todos los seres humanos vivimos y viajamos en este vehículo que se llama planeta Tierra. Nuestro planeta se mueve en el espacio a 30 kilómetros por segundo. ¿Oí bien? ¿30 kilómetros por segundo? Sí, oyó bien. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. Pero el cohete del astronauta Víctor iba mucho más rápido, casi a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que el tiempo pasa más lentamente en la nave espacial que en el planeta Tierra. A mayor velocidad, envejecemos menos. Y al revés. O sea que uno pudiera llegar a ser más joven que su hijo, incluso más joven que su nieto. Sí, claro, porque el tiempo es relativo. Misterios de la ciencia moderna que ya están experimentados y confirmados. ¿Y a mí? ¿Para qué me sirve conocer esos misterios? Para ser un poco más humildes, para comprender que no hay dogmas ni verdades absolutas, que todo cambia, que todo es relativo, hasta el tiempo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Aquí comienza Wikicultura, una sección de Comunicando orientada al conocimiento libre. ADSL son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line, o línea de abonado digital asimétrica. Consiste en una línea digital de alta velocidad sobre el par de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. La distancia de la centralita al abonado no debe superar los 5,5 kilómetros. Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica capacidad para transmitir más datos y lo que a su vez se traduce también en una mayor velocidad. Esto se consigue mediante la utilización de bandas de frecuencias más altas que las utilizadas para las conversaciones telefónicas convencionales, que van entre los 300 y los 3.400 hercios, por lo que para obtener ADSL es necesario disponer de un microfiltro, un splitter o discriminador que se encarga de separar la señal telefónica convencional de la que usamos para conectarnos a Internet con ADSL. Esta tecnología se denomina asimétrica, por eso es la A, debido a que la velocidad de descarga desde la red hasta el usuario y de subida de datos, en sentido inverso, no coinciden. Normalmente la velocidad de descarga es mayor que la de subida. En una línea DSL se establecen tres canales de comunicación, que son el envío de datos, el de recepción de datos y el del servicio telefónico normal. Actualmente, en países como España, se están implementando mejoras de esta tecnología, como el ADSL2 o ADSL2 Plus, con capacidad de suministro de televisión y vídeo de alta velocidad por el par telefónico de cobre, con lo cual promete una mayor competencia con otros operadores, con los de cable, y que aparezcan nuevas ofertas de voz, datos y televisión integradas. Más información en la entrada de la Wikipedia correspondiente a ADSL. Y más episodios, más entregas de Cultura Wiki en comunicandopodcast.com.